Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Estamos de vuelta en La Voz de Buda por Libera Radio. ¿Qué pues, Cuco? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, amigos y amigas del 102.3 FM? Ya estamos listos aquí en Libera Radio para darle la bienvenida de nueva cuenta a La Voz de Buda. Ya está aquí el Benny, que andaba de gira internacional. Andaba de gira y bueno, ya estamos aquí para programar buena música, música distinta. Así que le damos la bienvenida al Benny. ¿Qué onda, Benny? Ah, pues andaba de vago por allá por la Ciudad de México. Pero ya estamos de vuelta y preparamos un programa interesante el día de hoy. Vamos a estar lanzando música del mundo. Digamos, bueno, no muy amplia la selección, porque en una hora pues no alcanza para mucho, pero vamos a intentar cubrir algo de África, sobre todo de África. En África, digo, es un gran continente y tiene una diversidad de música y música muy buena, muy la buena, verdad. Sí. Lo que acabamos de escuchar ahorita, por ejemplo, William Onjibor es de las mejores cosas que he escuchado en los últimos 10 años de África, sin duda. Fíjate, es interesante la historia de William Onjibor porque fue muy conocido por allá a finales de los 70s, principios de los 80s en Nigeria. Él es de Nigeria, era de Nigeria. Uh-huh. Y tuvo algunos éxitos y todo, pero en el mundo pues era prácticamente desconocido. ¿No? Era como el grupo Ruiseñor, aquí haz de cuenta, ¿no? Reconocidos en su tierra, pero no hasta ahí. Y después de muchos años así, hace como unos 15 años más o menos, Luaka Bop, el sello que fundó este David Byrne. Uh-huh, David Byrne, sí. El sello de Luaka Bop lo rescató prácticamente de la invisibilidad histórica y de pronto empezó a tener un éxito pero fenomenal en el mundo, ¿no? El William Onjibor tiene rolas realmente interesantes. Hay una fusión ahí interesante, como una investigación en la música por sintetizador. Órale. Pero como con una onda ahí medio... el sabor se siente como en otra onda, pues, ¿no? Muy africano, a final de cuentas, ¿no? Fíjate que es... Y bueno, en este caso, David Byrne, lo que ha hecho con este sello, ha rescatado mucha música de este tipo, pues, ¿no? Que quizá para este lado del mundo, pues, no... Bueno, y en aquel entonces, pues, que no estaba tanto el internet ni todas esas cosas, pues, era difícil encontrar... grupos y cantantes de aquellos lugares. Y David Byrne lo que hacía es hacer un compendio de música de algunos grupos, de algunos materiales de distintas partes del mundo y las compilaba en unos discos y a su vez lo empezaron a rolar y es como empezó esta onda de música del mundo y empezamos a conocer a otro tipo de músicas, pues, sí. ¿No? Y también estamos viendo ahí mismo las fusiones que se hacían, pues, ¿no? Uh-huh. Muchas veces música africana con jazz, música africana con así hardcore, es. Por ejemplo, o sea, muchas cosas muy muy que no nos imaginábamos, pues, ¿no? Que estuviera, aunque la musicalidad africana es riquísima, ¿no? Pero no tendíamos a escucharlo de esa manera. Y otra cosa también, quien ha rescatado mucho músicos africanos, músicos de este lado del mundo, es Jules Holland. No sé si has visto a Jules Holland. No, claro. Pues Jules Holland también ha hecho en su programa invita a muchos grupos africanos, asiáticos, en fin, sí. De diferentes partes. Incluso ha estado también en Café Tacuba ahí. O sea, es una variedad de estilos musicales y estas plataformas, en este caso la televisión, pues se hacía que los pudiéramos conocer, pues, ¿no? Y es una parte interesante ¿para qué? Para poder conocer estas diferentes estilos musicales. Y ahora, pues, con el internet y ahora con el Spotify y todas esas plataformas, pues ya es más fácil. Pero de entrada, esa sí era, pues, ¿no? Así es. No, pues, un gracias inmensas a Luaka Bob por haber traído a la vida de nuevo a este nigeriano llamado William Onyibor. Y pues vamos a seguir entonces con esta onda. Ahora vamos a escuchar algo de Corea de finales de los 60's. Una, bueno, conocida como la madrina del rock en Corea. Se llama Kim Chu-ha y es cantante y guitarrista. Una mezcla ahí como medio, pues rock sesentero por ahí, ¿no? Pero, pero también con unas raíces ahí en el canto muy coreana se escucha, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Kim Chu-ha. Aquí estamos por Libera Radio, estamos en La Voz de Buda y aquí seguimos. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Esto que escuchamos ahorita fue Eje, así se llama esta agrupación de Turquía. Es un proyecto de Itamar Kluger, un multiinstrumentalista. Es rock fusión, medio psicodélico. La rola se llama Horrorizon y viene en el álbum Primordial Soup, como sopa primordial. De este año es reciente totalmente el material. Se oye bastante retro, ¿no? Sí. Pero buen rock psicodélico se avientan estos vatos de Eje o Eje, no sé cómo se dice realmente. Y vamos a escuchar ahora algo que lo conocí realmente hace poco y me gustó mucho. Una agrupación que se llama El Wali. Ellos son de la región oeste del Sahara, son africanos nómadas del movimiento de liberación saharaui o sahrawi, no sé cómo se dice. Este material que vamos a escuchar ahorita se dio a conocer hasta el año 2019, pero fue grabado en los 90s. Fue prácticamente desconocido en Occidente por muchos años, quizá por su definido tono político, ¿no? Que tiene. Lo que vamos a escuchar ahorita, por ejemplo, se llama Larga Vida a la Armada de Sahrawi y es del álbum Tiris, así se llama el álbum. Como les digo, es algo de los 90s, pero que se dio a conocer hasta el año 2009. Muy, muy buena fusión ahí de lo que vamos a escuchar ahorita, como de música africana de esa región específicamente, como con aires de rock también, ¿no? Muy bueno, pues escuchemos entonces a El Wali. Aquí seguimos, estamos en La Voz de Buda. Yeah. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Hermosillo recibe la señal de XHSCMG 102.3 FM. Libera Radio. Transmitiendo en periodo de prueba. Libera Radio. Porque a todos pertenece la palabra. Libera Radio es... Salsa, son y cha-cha-cha, todos a bailar. Cha-cha, todos a bailar. Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido. Escuchas Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad. 7:31. Libera Radio. La libertad es herramienta de todos. Libera Radio. Acabamos de escuchar la voz de Sora. Ella es de Argelia, del norte de África. Un disco funk ahí con una fusión interesante en el canto. Bada la Samana se llama la rola. Fue un single de por allá de los 70, sino del 77 específicamente. Pues muy disco, ¿no? Se llama muy discochón. Estaba padre, sí. Okay. Y estamos recordando ahorita aquí con el Paco, aquí anda el Paco también, que algunos sellos que han rescatado música del mundo, prácticamente del olvido mundial, y que de repente han tomado importancia, ¿no? Entre ellos está pues el que mencionamos hace rato, Loaca Bop, que sello que fundó David Byrne, y también Real World de Peter Gabriel, ¿qué otro decíamos ahorita? Y Putumayo. Exactamente. Putumayo también es un sello discográfico que pues hacía como una recopilación de varios artistas de todo el mundo y hacía unos compilados de música y los tenía como seleccionados, pues, ¿no? O sea, música, por ejemplo, brasileña y te ponía diferentes artistas. Música Centroamérica y así, ¿no? Y pues obviamente te daba a conocer música que haces en todo el mundo. Un poco diferente, fusiones, y a veces también ponían música así como muy tradicional, pero no, pero fusionada, pues no propiamente así tradicional, así como es, ¿no? Entonces está padre esos esfuerzos para poder dar a conocer la música de diferentes partes del mundo. Pues no, ahorita acabamos de escuchar, fíjate, de Turquía, pues sí. En ese entonces era muy difícil encontrar música. Imposible prácticamente, ¿no? Sí, así es. Y pues obviamente con la magia del internet, con la magia de estas nuevas tecnologías, pues ya estamos más acostumbrados a ello. Pero en ese entonces pues era difícil, pues no, yo tenía que comprar unos compendios de Putumayo y otros de música del mundo para poder saber, ¿no? Sí. De qué se trataba, pues, ¿no? Y los artistas mismos, pues. Y así conocimos un montón de gente. La verdad que gracias a esos sellos por habernos traído mucha música. Pues vamos a escuchar ahora algo que en los 90s justo fue muy conocida, que es Zap Mama. No sé si alguna vez la escuchaste, Zap Mama, que grabó también con Loaca Bop. Ellas eran unas morras, ¿no? Eran de Bélgica, sí. Pero realmente de raíces africanas. Ellas sacaron un álbum el más famoso que tuvieron, Aventuras en Afropea 1 se llama, de 1993. Realmente el material ya lo habían lanzado en 1991 bajo el nombre de Zap Mama, pero en Loaca Bop le cambian el nombre, le ponen Aventuras en Afropea 1. Y de ahí vamos a escuchar una de las mejores rolas del álbum, que se llama Abadú. Así que esto va a ser Zap Mama. Seguimos, aquí estamos en La Voz de Buda. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, Mau bicara Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Esto que escuchamos ahorita se llama Don't Speak, de una agrupación de Cambodia llamada Pan Ron, de por allá de los 70s más o menos. Es esto, es garage rock fusionado con música tradicional de Cambodia. Viene en una compilación de música justamente de Cambodia, hecha por una agrupación llamada Dengue Fever. Y el álbum se llama Dengue Fever. Sí. Dengue Fever presenta Electric Cambodia, se llama, del año 2010. Muy buena compilación, por cierto. Por ahí anda en algunos servidores de audio, en Spotify, esas ondas por ahí. Seguro le encuentran esta compilación, Electric Cambodia, se llama. Ahorita el Paco decía que se oía muy, muy tarantinesco, ¿no? Sí, de ¿cómo se llama? De soundtrack de Tarantino, ¿no? Totalmente, sí. Anda mucho en esa onda. Y pues vámonos ahora a España. Vamos a escuchar algo muy gitano. Unas morras que se hacían llamar las grecas por allá en los 70s. Este dueto, una fusión muy interesante entre rock y flamenco. También creadoras de esto que después se le llamó Gypsy Rock, ¿no? Famoso por ahí en los 80s también el Gypsy Rock. Comenzaron muy jóvenes, de menos de 20 años. Cuando grabaron Gypsy Rock tendrían, pues sí, 20, 18 por ahí. Sus álbums son de los 70s, es música muy, muy recomendable. Se escucha el espíritu gitano ahí muy, muy fuerte con las grecas. Y lo que vamos a escuchar ahorita se llama Bella Cali. Así que vámonos con las grecas. Recordamos que estamos en el 102.3 FM, esto es Libera Radio, en su programa La Voz de Buda. Alari, alar, baba. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Esto que acabamos de escuchar es de la increíble banda Konono Number One, Konono Número Uno, banda de Kinshasa, de la República Democrática del Congo. La rola se llama Fula Fula y es de su segundo álbum, Assum Crash Position. El primer álbum de ellos fue muy, muy famoso, el Congotronics, muy reconocido álbum. Y lo interesante aquí de los Konono Number One es que ellos hacían la mayoría de sus instrumentos. De repente hacían baterías con partes viejas de carros o lo que iban encontrando por ahí. Y famoso aquí, lo que escuchábamos ahorita era un ikembe, este instrumento pequeño de lengüetas de metal que vas tocando como si fuera caja de músicas de cuenta, pero con los dedos. Se llama kalimba, ¿no? También le dicen kalimba. Electrónico, ese lo conectan, lo pluguean, digamos, con pedal acá y le saca unas sonoridades bien, bien interesantes. Este ikembe, ¿cómo le dicen acá? ¿Kalimba? Kalimba, sí. ¿No? Muy bien, pues estamos ya llegando a la parte final de este programa. Pues nos dimos una asomadita nomás por una leve música. Una leve. Muy leve, sí. Nos concentramos más en África. Y lo que vamos a escuchar ahorita para cerrar también es algo de Sudán. De una región llamada Fashaga allá en Sudán. Música hipnótica, música bailable. Estos llamados yantra no hacen canciones como tal, sino más bien como que van llevando algo así como más antrero, como para bailar. Y viene en un álbum llamado Sudán Sintetizado, podríamos decirle así, sí, Sudán Sintetizado. Astronubian Electronic Jaglara Dance Sounds from the Fashaga Underground, del año 2023. Eso es lo que vamos a escuchar para cerrar el programa, pero pues antes les decimos que el próximo programa también me voy a Rosarito, a las playas. A las playas de Rosarito, aunque está muy frío ahorita por allá. Pero sí, voy a hacer una chambilla ahí y regreso dentro de una semana, así que por acá nos vamos a estar escuchando pronto. Pero seguimos en La Voz de Buda. Así es, y también le recordamos que si usted quiere y gusta conocer los playlists que hemos rolado en todos estos programas, puede meterse al Facebook de La Voz de Buda y usted va a ver ahí todos los playlists para que pueda disfrutar y también seguir a todas esas agrupaciones que hemos puesto aquí en este programa. Y otro comercial es que vaya y visite Taller Brujo. Están haciendo pan riquísimo, pizzas, de todo, así que vayas también al perfil de Facebook y Instagram de Taller Brujo. Así es. Y ahí puede usted encontrar variedad infinita de panes y pizzas, así que riquísimo, recomendado. Ahí en la San Benito están, googlean en el Google Maps, ahí nomás le ponen Taller Brujo y ya le sale la dirección exactamente. Reyes 79 entre Nayarit y Aguascalientes. Céntrico. Ahí en la esquina están las Rendichicas y ahí enseguida prácticamente está el Taller Brujo. Desde la mañana temprano sale el pan. Muy bueno, la verdad. Ya les vamos a traer pan para acá para repartir. Bueno, muchas gracias al Paco aquí también por setear el programa. Y acá nos escuchamos pronto entonces, ¿no? Vámonos entonces con Yantra entonces, y esto que se llama Jedima o Jedima, algo así. Bueno, sale, gracias, bye. Hermosillo recibe la señal de XHSCMG 102.3 FM. Libera Radio. Transmitiendo en periodo de prueba.